Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. En la ciudad de San Carlos de Bariloche se desarrolló el 26º Encuentro Nacional de Mujeres. Fue una importantísima reunión y convengamos que allí se congregaron militantes de organizaciones políticas, feministas, gremiales, estudiantiles y sociales. Decimos todo esto porque es valioso poder acercar un testimonio de primera mano. Fueron 3 días, si no me equivoco, de talleres, debates, discusiones, tertulias, festivales, donde hubo muchísimas historias de vida, más que nada. Está en línea con nosotros la doctora Gisela Lancieri Durán. Gisela, es un gusto tenerte en el programa y saber que por tu propio interés asististe y participaste allí de un taller puntualmente. Mucho gusto y bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Bien. Yo participé puntualmente en el que se llama Mujer, Cárcel y Sistema Penitenciario. En sí hubo 52 talleres diferentes y bueno, yo elegí los 2 días participar en ese taller puntual. La participación es libre, digamos, cada una va y el mismo día antes de empezar está la inscripción y una puede participar en uno o varios talleres en sí. Uh-huh. Si no es tan formal, se puede ir variando, depende si gustó lo que una, la expectativa con la que una iba o no. Digamos, aconsejan de que, bueno, una siga los 2 días el taller, pero tranquilamente podés hacer varios y participar en los que uno guste. Y en este caso puntual, Gisela, en el de Mujer, Cárcel y Sistema Penitenciario, sí. ¿Qué te gustaría comentarle a la audiencia que te resultó más significativo, más importante? Mira, la verdad que fue un taller riquísimo, salimos todas muy contentas, porque fue, generalmente varían los talleres, depende la gente que vaya, ¿no? Las participantes. En este caso, bueno, la mitad de las mujeres que estábamos presentes trabajan en cárceles, ya sea dando talleres o bueno, en el servicio penitenciario o siendo abogadas, bueno, diferentes situaciones. Es más, fue una chica que había estado procesada y 3 meses en la cárcel, la madre de un procesado. Así que, bueno, tuvimos diferentes panoramas y fue muy rico en ese sentido, porque fueron 2 días de taller, de debate, de generarnos diferentes cuestiones, ¿no? Y nos enteramos de la problemática en sí actual de las cárceles, más que nada no solo de las cárceles de mujeres, sino de las cárceles en Argentina hoy como están. Bien, ¿y vos cuál dirías que es la problemática más importante que rescataste de allí, de los temas que están presentes y necesitan ser tratados y vistos en las cárceles de mujeres? Mira, el problema que salió como así muy grave fue, bueno, la violencia existente hoy en las cárceles, ya sea con mujeres y con hombres, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, lo que se planteó, porque el último día se hacen conclusiones y petitorio de todo el debate, surgen como, bueno, la conclusión, en base a las conclusiones se hacen petitorios de lo que uno, bueno, considera que se debe hacer, ¿no? Y entre ellos nosotros, bueno, lo que se pidió es desmilitarizar las cárceles, porque al estar en manos del servicio penitenciario, ¿no? Hace que, bueno, muchas cosas, aunque haya leyes y haya reglamentos, a veces se respeten y a veces no. Entonces eso hace que hoy por hoy, ¿no? Esto es la conclusión que sacamos. Uh-huh. La violencia que había muchas veces proviene de eso, de que el sistema en sí militar es diferente al civil. Entonces, bueno, una de las propuestas era tratar de que eso cambie. Otra problemática puntual de las mujeres se tocó con el tema de la prisión domiciliaria, que la pueden solicitar las mujeres cuando tienen hijos. Uh-huh. Pero bueno, también se daba que al no estar reglamentada la ley, que había dispuesto esto, hace que los jueces tengan discreción en decir si sí o no, y consideren diferentes ítems o requisitos, depende cada juez, ¿no?, en darla o no darla. Entonces, la mayoría, bueno, decían que pedían requisitos que en sí casi ninguna mujer podía cumplirlos. Por ejemplo, tener un domicilio que tenga, no sé, teléfono de línea o ciertas cosas que en sí la población carcelaria, que en sí es pobre, no la tiene. Entonces, muchas veces son negadas por esas cosas. Y, bueno, en base a eso, la prisión domiciliaria, también se habló de que, bueno, no es solo, bueno, sí, se la damos, sino también planteábamos de que después, cuando la mujer va a la casa, ¿qué pasa con esa mujer que no recibe, no puede trabajar, no puede llevar a los hijos a la escuela? Digamos, toda una problemática que el Estado debería ver para poder, digamos, acompañarlas, seguirlas, ver... ¿no? Las asignaciones familiares, estaba un proyecto de ley de ver si se podían asignar las asignaciones familiares a las mujeres que estén igual en la cárcel. Bueno, surgieron, la verdad, muchísimas cosas desde todos los ámbitos. Pero bueno, una cosa puntual de las mujeres era esto, lo de la prisión domiciliaria. Claro, claro, que es muy importante porque tiene mucho que ver con la continuidad de la vida y los compromisos que uno ha tomado con esa vida, por ejemplo, cuando tiene hijos y los tiene que criar, ¿no? Bueno, justamente se hablaba mucho de que el tema que surge con las cárceles es que se rompen los vínculos sociales, familiares, y bueno, más que nada en esto de las madres con los hijos, y esto, bueno, dificulta mucho la vida dentro de la cárcel para las personas que están. Nos contaba, bueno, esta chica que estuvo procesada, de que se hace muy difícil, ¿no?, si uno no tiene la visita de los familiares, bueno... se hace muy difícil ahí adentro continuar, ¿no? Esta cosa de que se rompe el vínculo y uno se termina de aislar totalmente. Y, bueno, no, una de las problemáticas también que surgían con esto era que muchas veces son amenazadas cuando, ¿no?, como para tranquilizarlas o para que no pidan ciertas cosas o reclamos de ciertos derechos, se las amenaza con, bueno, trasladarlas a una unidad que esté más lejos y que los familiares no puedan ir a visitarlas, con que no van a poder recibir visitas, como que capaz la violencia no solo es física, porque capaz en mujeres no se da tanto física, sino psíquica, psicológica, ¿no? Como claro, que las amenazan por ese lado, claro, con que no van a poder ver a los hijos, bueno, diferentes cosas. Un elemento que nos llama siempre la atención es que en todas las definiciones, estos sean regímenes carcelarios de hombres o de mujeres, el grueso de la población carcelaria pertenece al segmento más pobre de la sociedad. Es llamativo, sí, eso. Sí, sí, sí, hablamos también eso de la criminalización de la pobreza, de, bueno, lamentablemente se da eso, de los sectores más pobres son los que uno, bueno, ¿no?, al final se termina como criminalizando ser pobre. Y pasa eso y lamentablemente es así. Igual también al participar acá en los talleres mujeres de todo el país, fue muy interesante escuchar los diferentes delitos por los cuales estaban presas en las diferentes provincias. Uh-huh. Por ejemplo, en el sur de la Argentina, donde estábamos, en Bariloche, Río Negro, lo que contaban las compañeras que participaron, era que la mayoría de las mujeres que estaban presas, primero que había muy pocas, a diferencia de que capaz pasa en Capital o en las cárceles federales, y eran por delitos no de droga, sino... homicidio, porque capaz habían sufrido violencia, muchas habían matado al marido por violencia, ¿no?, hacia ellas, bueno, diferentes cuestiones. Y había muy pocas, a diferencia de lo que pasa capaz en Capital o en las cárceles federales, que era, nos decían que la mayoría, el grueso de las personas eran por drogas. Mulas, ¿no? Por mulas, claro, sí. Que eso no pasaba tanto en el sur capaz había más por prostitución también, ¿no? Bueno, pero era interesante escuchar, capaz una contaba una problemática y otra decía, no, pero acá es distinto. Bueno, es rico en ese sentido los talleres, porque claro, hay mujeres de todos lados, claro, cada una cuenta su punto de vista, lo que viven en su provincia. Claro, el encuentro en realidad permite esto mismo, integrar, sí, realidades que, a pesar de que son de un mismo país, pueden tener bien sus características diferentes. Doctora, sí, sí, Gisela Lancieri Durán, muchísimas gracias por este testimonio. No, por favor. Chao, saludos. Hasta la próxima. Chao, chao. La gente y su defensor, el programa de todos. Declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza. Premio Magnificat de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos. Diploma de reconocimiento de FM Activa, Provincia de Buenos Aires.